¿Qué hacemos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo? Si cuando todos hablan nadie escucha, y cuando nadie escucha estamos solos. ¿Qué hacemos creando distancias en un espacio tan pequeño, que solo es grande si estamos unidos? Y si no hay unidad, lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos, no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si ya no conversamos, ni siquiera nos miramos, no es familia. Sin risas, sin abrazos, no es familia. Cada quien por su lado, no es familia. Si no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. ¿Qué hacemos perdiendo segundos si nuestro tiempo está contado? Y a cada instante queda un día menos para decirnos cuánto nos amamos. ¿Qué hacemos callando lo bueno y publicando los defectos? Que si las rosas no tienen espinas, pues ya no es un jardín. Lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos, no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si ya no conversamos, ni siquiera nos miramos, no es familia. Sin risas, sin abrazos, no es familia. Cada quien por su lado, no es familia. Si no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Cuando amamos. Cuando amamos. Cuando amamos.